Tu amor es una arenita que cayó en mis ojos y brotó mi llanto. Arena muy chiquitita que mi amor marchita por quererte tanto. Tu amor es una arenita que muy tempranito la bañaba el río. Arena muy suavecita que formó sus playas en el pecho mío. Una arenita chiquita y bonita, muy suavecita que me palpita. Aquí en mi mente se me refleja con tu carita. Una arenita que me produce una cosquillita, no seas malita. Ven a mis brazos porque mi vida te necesita. Pecho se encuentra triste porque tu cariño ya me lo han robado. Tu amor es una arenita que de mí se olvida y en el mar se mete. Es más fácil encontrarte que mi alma pueda dejar de quererte. Una arenita chiquita y bonita, muy suavecita que me palpita. Aquí en mi mente se me refleja con tu carita. Una arenita que me produce una cosquillita, no seas malita. Ven a mis brazos porque mi vida te necesita. Ven a mis brazos porque mi vida te necesita.